El viaje, en la recorrida, hubo cuestiones concretas que tienen que ver con, por ejemplo, con Vialidad Nacional. Logramos destrabar la obra que estaba paralizada por falta de pago o retraso en los pagos, mejor dicho, que la obra de allá de la avenida Circunvalación, lo cual nos va a implicar poder terminar una obra que es importante para la ciudad. Y después, obviamente, todavía no se han firmado los convenios, pero avanzamos en alguna idea de colaboración mutua con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, para poder firmar un convenio en conjunto, digamos, y empezar a hacer algún tipo de obra en conjunto con la nación aquí en la ciudad. Eso en cuanto a lo concreto. Después hubo, por supuesto, charlas de diferentes. De diferente envergadura con todos los ministros y ministras. Ahora, ¿qué obras contemplarían este convenio que se estaría por firmar? Bueno, ahí estamos analizando, porque nosotros estamos trabajando, ustedes saben, en conjunto con Sergio Siliotto, nuestro gobernador, en el plan de saneamiento general de la ciudad, pero tenemos también otras obras que por ahí son de menor envergadura, pero que son importantes también para la ciudad. Pueden ser alguna cuadra de asfalto, puede ser alguna intervención sobre algún espacio público, ejemplo, plaza, veredas y demás, que queremos poder ejecutar. Bueno, en ese sentido va. Todavía no está el listado de obras, sí está la idea de hacer un convenio marco que seguramente lo estaremos desarrollando en las próximas semanas. Hay una ordenanza que nos obliga a todos los funcionarios públicos a plantearlo el tema y además del convencimiento propio. Yo estoy convencido que por cómo fue gestado la Escuela Hogar, a partir de la decisión política del general Perón, a la educación pública. Por cómo fue sacado del ámbito de la educación pública y pasado al ejército, fue en la época de la dictadura militar. Entonces, a partir de la convicción propia y de esta ordenanza que te digo, me vi en la obligación, si se quiere, como santarroseño, de poder planteárselo a nuestro ministro de Defensa. El ministro, por supuesto, que conoce el tema y está en tema, lleva un mes de gestión, digamos. Todavía no están nombrados ni siquiera los jefes de las fuerzas a nivel nacional. Pero me dijo que vamos a trabajar en conjunto. No hubo una definición ni por sí ni por no, pero es un trabajo y es un planteo que yo pienso repetir mucho durante los 4 años de gestión mía. Bueno, un tema que te puede llegar a preocupar, perdón, no sé si ocupar, es el tema con participación. Se ha quejado un poco Alto Laguirre, también más o menos en ese tono lo ha hecho Fernando Alonso, han criticado a Franco, algunos ex intendentes ahora. Para vos, ¿cuál es la mejor ley de coparticipación? ¿La que está o hay que mejorarla? No, yo estoy de acuerdo con Ernesto en cuanto a su apreciación general. Después los dichos son de cada uno, ¿no? Además, no me voy a meter en esa polémica porque no soy parte, pero sí creo que debemos rediscutir la cuestión de la coparticipación a nivel provincial, sobre todo lo que tiene que ver con los servicios no tributarios, que haya un mejor control de lo que son los servicios no tributarios. Y después me parece que el proyecto que ha presentado el ministro, o que está elaborando el ministro Franco, va en buen sentido, porque premia fundamentalmente a aquellos municipios que se preocupan por mejorar la recaudación genuina, que son las tasas. Entonces, en ese sentido, lo apoyo y lo acompaño. Es algo que lo he dicho también, incluso esto lo hemos compartido con el intendente saliente en algunos de los debates de previos a la elección, así que es algo que ya le vengo manifestando hace tiempo. ¿El que se perjudicó a Santa Rosa en estos 4 años en tema de participación? Sí, no tengas dudas. Sí, Santa Rosa sale perjudicado con la actual ley de coparticipación. Sin la Luciano, sin la ¿qué es lo que pasa con el tema de la nueva tasa de la circunvalación o van a plantear un cambio ahí? También se lo llevé al administrador general de Vialidad Nacional, a Gustavo Arrieta. Fue un poco los dos temas principales. Después también hubo un convenio de colaboración en conjunto, porque la municipalidad requiere ayuda de todos lados. Pero un tema era el tema de frenar, de poder avanzar en esta obra que estaba frenada. Y el otro tema era el trazado de la circunvalación. Ustedes saben que había un proyecto de Vialidad Nacional, de la Vialidad Nacional del gobierno de Cambiemos, que básicamente lo que hacía era esquivar nuestra ciudad, digamos, ¿está bien? Eso fue en su momento muy criticado por la Cámara de Comercio, por la Cámara de Hoteleros, por productores de nuestra ciudad y demás, y nosotros lo que hicimos fue llevar ese reclamo a la Administración General de Vialidad Nacional, fuimos oídos, estuvo también ahí la garantía de que se van a hacer las cosas siempre consultando a la municipalidad, así que también es una buena noticia eso. Todavía ese es un proyecto que está muy incipiente, digamos, está solo dibujado el trazado, pero no hay un principio de ejecución de obra ni mucho menos, pero sí era algo que preocupaba, porque si el trazado de vialidad se ejecutaba por donde decía, la ciudad de Santa Rosa iba a quedar afuera de la alternativa. Sí, ya nosotros llevamos la alternativa que se venía, no es ni más ni menos que lo que se venía planteando con los comerciantes y lo que se venía planteando en el marco de lo que fueron las audiencias públicas. Es básicamente acercar esa circunvalación a la ruta. ¿Solo a 35. De la parte sur? Sí, de la parte sur. Sí. Luciano, ¿vos sabés que yo ni un fin? Perdón, no sobre la autovía, digo. No hablamos del tema autovía. No hablamos del tema autovía. Vos sabés que son infinitas y miles las llamadas telefónicas que tenemos en la radio de vecinos que nos dicen, concretamente, son 10 años que va a tardar el arreglar el saneamiento ambiental en la capital de La Pampa, o sea que va a ser más de. Va a pasar a tu gestión. A ver, la situación general de la ciudad, el saneamiento de la ciudad, es un plazo que no tengas duda que va a exceder a mi gestión, probablemente a la que venga y tal vez la otra, digamos. Entonces, lo cual no quiere decir que no se vaya a hacer nada hasta dentro de 10 años, ¿no? Nosotros lo hemos dejado bien en claro con Sergio Cilioto, la vez que firmamos el convenio, que vamos a armar ese plan general de saneamiento, que ya estábamos trabajando en ese plan general de saneamiento, que la ejecución de ese plan puede ser por 10 años, pero que nosotros estamos empezando a actuar ahora. Es más, a mí me desvela poder empezar a ejecutar obras hoy, con recursos propios. Nosotros hoy a la mañana íbamos a empezar, aunque sea ínfimo, pero era una cuestión importante, a cambiar una red de cloaca en la ciudad, que es ahí enfrente al CREAR, en esa zona. No se pudo por las condiciones climáticas, empezaremos mañana o pasado, de acuerdo a la lluvia, pero la idea es empezar desde ahora, no vamos a estar 10 años sin hacer nada.